todo se ilumina. Caminas firme con paso de reina y el corazón de todo se anima. Hoy te transformas en flor de ilusión, tu mirada está llena de esperanza. La pista vibra con tu alegría y el mundo baila con tu confianza. Baila, baila, quinceañera, que este ritmo es para ti. Tus 15 años son el inicio de una vida por descubrir. Llegó la noche que tanto esperabas, tu risa brilla y todo se ilumina. Caminas firme con paso de reina y el corazón de todo se anima. Hoy te transformas en flor de ilusión, tu mirada está llena de esperanza. La pista vibra con tu alegría y el mundo baila con tu confianza. Baila, baila, quinceañera, que este ritmo es para ti. Tus 15 años son el inicio de una vida por descubrir. Descubrir. Tu mirada está llena de esperanza, la pista vibra con tu alegría y el mundo baila con tu confianza.